de las composiciones de nuestro compa Abraham Vázquez, se llama Finta de Maleante, compa Woman, márquele y dice. De la colección, mi esclava de oro y mis botitas de oro, lavada de fresa, blanco el cigarrón. Soy de Chihuahua, donde las plebitas son bravas y la vida vale una bala. Troca tuneada la velocidad, el cuerno terciado me gusta portar, un bolsón de polvo de la original, con un buen corrido sale a la ciudad. Por ahí se dice, la vida es pa' que se anime, pues cáigale pa' que se atice. Dicen que he cambiado, que soy bien mamón, pero ni los topo ni saben quién soy. Si en algún momento algunos ofendí, mejor en sus actos al hablar de mí. Una disculpa para absolutamente nadie, yo no vivo para agradarles. Ale va, compa Abraham, así sale el Grupo Supremo, mi viejo. ¡Ánimo! Soy de las personas que soy bien real. Si algo no me cuadra, no voy a encajar. Buscan al honesto, buscan al leal, pero se ofenden si hablas con verdad. ¿Quién los entiende? ¿Por qué juzgan sin conocerme? Arrímense, soy diferente. El 614 de ahí merito soy, y sus malas vibras son motivación. Solo porque el plebe ya se alivianó, lo ven distinto que se le subió. Antes ni hablaban, la neta hasta ni me pelaban, y ahora la neta hasta me abrazan. Pinta de maleante, rifle mamalón, una 9 al cinto de la colección. Mi esclava de oro y mis botitas de oro, lavada de fresa, blanco el cigarrón. Soy de Chihuahua, donde las plebitas son bravas